Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos comenzando un programa más de este trayecto de ¿Qué tal amigos? En los micrófonos de Corsaria FM 96.7. Estamos con dos compañeros, Claudio y Damián, de la agrupación Tesis 11. Muy buen día, muchachos. En esta oportunidad, los compañeros de la agrupación Tesis 11, de la Facultad de Humanidades, vienen realizando junto a otras organizaciones una campaña difundiendo lo que fueron o lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, un obrero tercerizado del ferrocarril de Avellaneda en Buenos Aires, muerto a mano de la burocracia sindical de Pedraza, de la lista verde de los ferroviarios. Hoy vamos a estar profundizando en este concepto de qué es la burocracia sindical, ¿verdad? Y su realidad, su compleja realidad en nuestro país. Para arrancar nomás, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de burocracia sindical? Sí, sabemos que el término ha sido utilizado más de forma despectiva, como un insulto que se infieren unas corrientes sobre otras, que un término con un contenido realmente concreto, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de burocracia sindical? Bueno, cuando nos referimos a burocracia sindical, digamos que es una categoría de análisis que surge de ver las contradicciones que se dan dentro de los sindicatos entre sectores de las dirigencias sindicales que guardan alguna relación con el Estado y que tienen poder de negociación y que a su vez tienen prebendas o digamos privilegios y están digamos materialmente más despegados de la clase trabajadora. El problema de la burocratización no solamente es un problema material, que después tiene su manifestación programática, digamos, cuando se pierde la independencia de clase y se pasa, por ejemplo, como el PIT-CNT o como la burocracia peronista a la directa defensa de un gobierno que no es propio de la clase trabajadora, y que tiene raíces ya en el siglo XIX con la aristocracia obrera en los países centrales, como por ejemplo con la socialdemocracia alemana y otras formas de burocracia sindical como los como lo que después fueron los trade unions en Inglaterra, ¿no? Muy bien. Entonces estaríamos hablando así de la representación de una capa social dentro de la clase obrera que reposa sobre una diferencia social material, ¿verdad? Exactamente. Bien. Sí. Quisiera hacer algunas apreciaciones al concepto de burocracia sindical. Desde una interpretación ortodoxa, ¿sí? Una interpretación clásica que muchas veces se repite en la actualidad y que debe ser, claro, una forma resumida de presentar la burocracia sindical, se podría decir que existe una capa, una correa de transmisión, que es el estrato de la burocracia sindical, que siempre traiciona, que siempre está dispuesta a negociar a espaldas de los trabajadores, el salario, las reivindicaciones y la lucha de los trabajadores, y existe una capa, una base social ontológicamente revolucionaria, ¿sí? Eso es una interpretación ortodoxa. Por otro lado, en una interpretación revisionista podríamos decir totalmente lo contrario, ¿no? Que la cúpula sindical, que la burocracia sindical, que ese estrato encargado de realizar estas acciones de negociación con el Estado, representa o es una clara manifestación de las bases sociales, ¿no? Es una clara manifestación de la conciencia aburguesada de las bases sociales que se manifiestan en esa cúpula que negocia y dirige a las bases. Desde mi parte, desde mi interpretación, podría hacer una concreción de este asunto y decir, ¿no?, que la clase obrera no es ni ontológicamente revolucionaria y que la clase obrera no es ontológicamente reformista. podríamos hablar, sí, que la clase obrera tiene intereses coyunturales, intereses particulares en cada momento, en cada situación histórica, y que según la correlación de fuerzas, sí, y según el papel que juegan las organizaciones, se va desarrollando la lucha. ¿Ustedes creen que actualmente dentro del ámbito sindical, dentro de la izquierda radical, se caen en estas interpretaciones ortodoxa o revisionista? Sí, digo, parte de un fenómeno y es de que históricamente muchas veces se le ha quitado importancia al análisis teórico de lo que es la burocracia como casta social, tanto dentro de los sindicatos como lo que fueron, por ejemplo, los estados en los que se decía que había socialismo real y en donde realmente había una gran burocracia que viajaba en Mercedes-Benz, que tenía mansiones, despegada de la clase obrera, ¿no? Por otro lado, sí, bueno, yo soy militante trotskista también, y en el trotskismo, por ejemplo, hay una gran discusión de por ejemplo, hay teóricos que dicen eso, ¿no? De que la base, las bases obreras son, digamos, ontológicamente revolucionarias, o que van a izquierda siempre, objetivamente, y que la dirección lo que hace es ir hacia la derecha siempre, ¿no? Bueno, nosotros creemos que ni esa concepción es la que debe tenerse, ni la concepción que dice de que la clase trabajadora es una clase históricamente reformista, ¿no? O sea, yo creo que es que parte de un conjunto de contradicciones de la propia situación histórica, y que dentro de la clase trabajadora mismo, cuando se manifiestan los sectores más hacia izquierda o los sectores más hacia la derecha, son también producto de las contradicciones dentro de la propia clase, de las contradicciones materiales también dentro de la propia clase, de sectores que, por ejemplo, están en blanco, de que tienen mejores salarios, de que están sindicalizados, que están más integrados al régimen, que tienen poder de negociación, y que se manifiesta en antagonismo con otros sectores que, por ejemplo, no tienen derecho a la sindicalización, que no tienen derecho a varias conquistas sociales de esos sectores, sí. Ese fenómeno es un fenómeno que ya venía atravesando el movimiento obrero en Europa, sobre todo en Inglaterra, entre la diferenciación de los sectores cualificados, aquellos obreros más cualificados que tienen ese poder de negociación, aquellos salarios más elevados, y aquellos otros menos cualificados, que lo vemos hoy día, un changador de la construcción o de los sectores más pauperizados, diríamos, ¿no? Esa interpretación ortodoxa es la que le permite a algunos en la actualidad señalar, ¿no? Cambiando la cúpula sindical se solucionaría el problema, ¿verdad? Cambiando esa casta que transa, esa casta que dirige, se solucionaría el problema. La clase obrera siempre es revolucionaria, ¿no? Eso es lo que hay que, me parece, cuestionar, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que, como yo no creo que ni la clase obrera sea ontológicamente ni reformista ni revolucionaria, nosotros lo que creemos es que una nueva dirección sindical, que es cierto, o sea, para que la clase obrera triunfe tiene que tener una nueva dirección la clase obrera, no es una cuestión automática de cambiar una cosa por otra, sino que hay que construirla cotidianamente y apostando en la autoorganización de la clase trabajadora a los métodos de la democracia obrera, a que realmente la clase trabajadora tome en sus manos su propio destino, porque si no no sirve cambiar una dirección por otra, que también es otra gran discusión, porque hay sectores de la izquierda que llegan a una cúpula sindical y por más que la política sea más de izquierda, o sea, sigue habiendo un despegue de las bases sindicales. Claro. Creo que en definitiva cada uno de estos análisis, quizás la tesis revisionista apunta a retomar esa vinculación entre las bases y la cúpula, cosa que la tesis ortodoxa no lo hace, ¿no? Claramente diferencia las bases por un lado y la cúpula por otro. La tesis revisionista, aquella que dice que bueno, que la cúpula sindical es la manifestación más clara de las bases, la que de alguna forma intenta vincular un poco esas bases con la cúpula. Yo hay otro análisis que también que se infiere también que es impreciso señalarlo. Los sindicatos presentan intrínsecamente un carácter doble, ¿sí? O una contradicción doble. Al mismo tiempo que se oponen al régimen, al mismo tiempo que le pueden poner un palo de la rueda al régimen, por otro lado, son parte integrante del mismo, ¿sí? Los sindicatos nacen producto del desarrollo capitalista, ¿sí? Nacen poniendo un palo en la rueda, pero por otro lado son parte integrante de ese sistema capitalista. Pueden negociar dentro del sistema, pero nunca pueden abolirlo. ¿Sí? Pueden transar dentro del sistema algunas reivindicaciones, pero nunca pueden abolirlo. ¿Qué faltaría o qué le faltaría a esa organización política como lo es el sindicato para poder transformar la realidad? ¿Necesariamente le faltaría la dirección de un partido marxista o iría por otro lado? Sí. No, yo creo que como decís vos, desde el capitalismo o la burguesía naciente, digamos, en las primeras décadas del siglo XIX, votando varias leyes marciales contra cualquier tipo de organización obrera, primero intentaron coartar la posibilidad de que no hubieran sindicatos hasta demonizar que, ¿no? Demonizar a la formación obrera. Claro, hasta que la clase obrera, ya producto del desarrollo del capitalismo, se hizo tan numerosa que era casi que imposible prohibir su libertad de reunión. Así fue como se fueron logrando o conquistando la legalidad de los sindicatos una apreciación, ¿no? Dentro del liberalismo, esa libertad de reunión era un aspecto esencial dentro de esa concepción liberal burguesa del mundo, ¿no? Exacto, sí, que todos podían tenerlo o las clases medias altas podían tenerlo, pero los trabajadores no. Y lo que trae esa legalización de los sindicatos es, bueno, por un lado, es una gran conquista, digamos, porque los trabajadores pueden pelear por reivindicaciones mínimas como las salariales o la jornada laboral, etcétera, pero a su vez con la gran contradicción de que cada vez más la clase trabajadora como clase social está cada vez más integrada al régimen, digamos, ¿no? Por eso es algo que es una gran contradicción y por eso creo que los sindicatos, si bien son una conquista de la clase trabajadora, hay que defenderlos, pero hay que ser consciente de que los sindicatos están dentro de este régimen y que el salto de la clase obrera para pelear, para dar una lucha política por el poder, digamos, tiene que pasar también por la construcción de otras herramientas, como por ejemplo los consejos obreros, que realmente sean la expresión de un poder desde la clase obrera, con delegados como en la Revolución Rusa y en algunas otras revoluciones como la húngara, como los cordones industriales en Chile, verdaderos, digamos, embriones de poder, de doble poder, que puedan darle o aceptarle un golpe final a la democracia burguesa. Y también nosotros creemos que al calor de ese proceso, la clase obrera debe construir su partido, un partido revolucionario, digamos. Nosotros no pensamos ni que se llegue a la dictadura del proletariado por la sola acción de un partido, ni tampoco ni por la sola acción de un soviet o de un organismo político de bien. Toda la clase obrera. Bien. Yo particularmente para poner mi interpretación, creo que realmente la dirección de un partido desvirtuaría en sí la horizontalidad que debe tener toda organización política, ¿no? Proyecto más bien formaciones obreras, ¿sí? En coordinación con movimientos populares de abajo, ¿no? Con frente de resistencia de abajo, en una relación bastante horizontal, lo más posible que se pueda así, pero son diferentes interpretaciones sobre la percepción de la transformación social, ¿sí? Y es todo válido, ¿no? Una pregunta, ¿no? Bueno, esta es, históricamente, ¿cuál ha sido el papel de los sindicatos en la lucha de clases? O cómo ha visto el capitalismo la formación de los sindicatos? Básicamente ya tú señalabas, ¿no, Damián? ¿Cuál había sido? Una pregunta, ¿sí? ¿Cuándo comenzamos a hablar de burocracia sindical en Uruguay? ¿Cuándo particularmente se genera así un poder para y por los trabajadores, un poder sobre los trabajadores? Y hay versiones que lo toman, digamos, en cuando se logra el primer consejo de salarios allá por el año 42, bajo el gobierno de Ameza, sí. Hay diferentes interpretaciones. En aquel momento había más de una central obrera, y también estaba la Confederación de Sindicatos Libres, que era bastante preimperialista, digamos, porque estaba era un proyecto de financiado por los Estados Unidos también. Pero yo también tomo mucho el problema de la burocratización de la Unión Soviética y del Partido Comunista, donde el Partido Comunista, a partir de los años 30, digamos, en todos los países, comienza con sus políticas de Frente Popular, para consolidar el desvío de varios procesos revolucionarios, ¿no? Como por ejemplo lo fue España en el 37, o Francia en el 35-36, donde en nombre de una, digamos, coalición con la burguesía, se dejaba de lado el programa histórico de la clase trabajadora, y se iba a la subordinación programática de la propia burguesía imperialista muchas veces, ¿no? Y acá eso tuvo su expresión, por ejemplo, frente al golpe de estado de Terra, o luego después, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando primero el Partido Comunista, como la URSS, no intervenía, planteó una política que está bien, pero después, inmediatamente, cuando la URSS es atacada, en nuestro país comienzan a hacer fiestas con las patronales nacionales y extranjeras. Por ejemplo, en los años 40 hubo una huelga frigorífica importante, donde era un frigorífico, no me acuerdo si era el Anglo, que exportaba carne para los aliados, y el Partido Comunista tenía la expresa orden de boicotear esa huelga para que los aliados no se quedaran sin sus provisiones. Entonces decían que todos aquellos trabajadores que hicieran huelga eran nazis, pero bueno, materialmente eso es más programáticamente, digamos, y como parte de un proceso internacional. Y el Frente Amplio, claro, sí. En los años 40, 50, 60, hasta los 70, lo que se da es, bueno, en el año 42 la burocracia sindical logra algo muy importante, o los sindicatos logran algo, que es el poder de negociación sobre los salarios y de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Eso los hace, digamos, más poderosos. Y en esa negociación tripartita entre el Estado, la empresa y los trabajadores, va surgiendo, vemos, un germen de dirigente rentado, ¿no? Dirigente que negocia. El que negocia. El que negocia, ¿no? El negociador. Que hasta el día de hoy es como un trabajo profesional dentro de los sindicatos. Es el puesto que se ha revivado por el Frente Amplio, ¿verdad? Exactamente. Sí. Yo tenía una preguntita más. Nico nos avisa cuando tenemos en el corte, ¿no? La media horita del programa. Una pregunta que realmente es compleja. Para mí es una de las más ricas, ¿no? La burocracia sindical, ¿solo domina a punta de pistola? ¿Cómo la burocracia sindical ejerce sus mecanismos de coacción sobre las masas trabajadoras? O si lo ejerce, ¿no? Si existe un mecanismo de coacción sobre las masas trabajadoras, ¿no? Sí. Digamos que la única forma o los únicos métodos que utiliza la burocracia sindical no es solamente la violencia, digamos, sino que como vimos anteriormente, o sea, la burocracia tiene bases materiales. Justamente cuando vos me preguntabas cómo surgía, bueno, una de las características fundamentales de una burocracia es que maneja una caja, ¿no? Que tiene acceso a cierto poder económico que primero es no es tan vasto, hasta que después, por ejemplo, desde el 2005 para acá se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado y se ha incrementado la relación de los sindicatos con el Estado, y se han como adosado, o sea, han quedado, han surgido sindicalistas que manejan empresas propias, el caso de Richard Reed, ¿verdad? Claro, exactamente. Nosotros la semana pasada teníamos una reunión con una compañera tercerizada, despedida del Hospital Pasteur, que nos contaba que estaba haciendo una investigación porque dentro del sindicato de la Federación de Funcionarios están manejando empresas tercerizadas también. Y en AEBU, por ejemplo, el año pasado hubo un conflicto con la cooperativa Rilomán, que es una cooperativa que es, digamos, del sindicato y que es dirigida por un sector, por una camarilla del sindicato bancario. Y después tenemos todos los negocios que puedan tener la burocracia de Fuesis con supermercados, con las patronales. Casualmente en Micena. Exactamente. ¿Sí? ¿Con qué intereses, no? De formar una fábrica recuperada para los trabajadores, o es una fábrica controlada por la burocracia sindical, ¿verdad? Claro. Sí, digamos. Y esos son, digamos, los casos más extremos de burocracia más empresaria, ¿no? Que hoy en nuestro país tiene la expresión en el sector de articulación, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, después está el Partido Comunista, que por ahí es una de las más clásica, digamos, y que por ahí no tiene tantas relaciones carnales, digamos, con las patronales, en el sentido de tener altas prebendas, aunque tienen varios privilegios, como no trabajar. Sí, que quizás sea el Partido Comunista uno de los que ha estado más carnalmente relacionados con el gobierno, el hecho de tener a su máximo o uno de su máximo dirigente ocupando el cargo número uno de la dirección sindical, de que yo tengo prácticamente noción, ¿no? Sí. Pero claro, yendo a eso, ¿no? Al caso de Mariano Ferreira, al caso de la burocracia de Pedrosa, de Pedraza. Su muerte, ¿no? Su muerte a tiros. Por esa fecha también hubo una uruguaya en Argentina, tercerizada también, cuya bala se le alojó en el cerebro y tuvo mucho tiempo en recuperación. Sí, vemos que la burocracia sindical no le tiembla la mano a la hora de arremeter y de tirar contra contra los tercerizados. Los tercerizados, cuando vecina yo le hablo de tercerizado, le hablo de aquel trabajo que tiene su nieto o que tiene su hijo, cuyos derechos pasan por el derecho privado, con contratos chatarra. Por ejemplo, hoy día en entes estatales se tercerizan los servicios, se le brinda un servicio a una empresa privada para que ella misma lo realice, ¿sí? Todo un negociado que se transforma y una privatización de a poco que se va generando dentro del Estado. Cuando la burocracia sindical apunta, está defendiendo intereses, ¿verdad? Pero los tercerizados, ¿cómo pueden mover los intereses de estas burocracias consolidadas? ¿O qué papel juegan los tercerizados con sus reivindicaciones en estas burocracias consolidadas? ¿Sí? Esa sería más o menos la pregunta, ¿sí? ¿Cómo les afecta, no? ¿O por qué tiran? Bien, la burocracia cuando se ve amenazada en sus negocios y en el lugar que ocupa, obviamente no tiene problema en usar métodos más violentos, como fue el caso de Mariano Ferreira, como vos lo nombrabas, ¿no? Y en el caso de los tercerizados, los precarizados, a su vez los que están muchos por pasantías, es una tarea que tendría que tener la central sindical de incluirlos, que actualmente solo lucha el PCNT por los que están en blanco, ¿no? Esos son los únicos que pueden sindicalizarse, ¿no? Y es algo que nosotros desde Tesis 11 también venimos exigiendo, y que el PCNT le da la espalda a esa situación, ¿no? Porque necesariamente, esto es una interpretación que yo hago, si el PCNT lucha a favor de los tercerizados, en contra de la precarización laboral, estaría rompiendo con el Estado, porque el Estado permite esa precarización laboral, ¿sí? Y si hablamos de que el PCNT tiene intereses carnales con el Estado, vemos que hay una maquinaria, ¿no? Ahí toda bien, bien consolidada. Sí, ¿no? Es incapaz de romper, o sea, debería romper la santa alianza con Mujica, con el Frente Amplio, o sea, y es imposible porque son todos orgánicos del propio gobierno. Muy bien. Bueno, los invito ahora a ir a una pausa, a un cortecito, y enseguida estamos volviendo. Nos vamos con un temita que nuestro querido operador Nico lo estará brindando. Bueno, amigos, estamos retomando contacto con ustedes, acá con Damián, con Claudio, gente de Tesis 11, la agrupación de humanidades, ¿sí? Que están dando la lucha, la pelea dentro de la facultad y en otros ámbitos de lucha, ¿sí? Un poco, al principio del programa hacíamos referencia al caso de Mariano Ferreira, ¿no? Este obrero tercerizado que ha sido muerto a mano de la burocracia sindical, ¿sí? Un poco, Claudio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Mariano Ferreira, no? Bueno, Mariano Ferreira era un estudiante que se solidarizó con la lucha de los tercerizados del ferrocarril Roca, y bueno, nosotros tomamos como bandera también la lucha de él, siendo también estudiantes, y entendemos que los estudiantes deben solidarizarse con la clase obrera, trabajadora, y como agrupación universitaria Tesis 11, en que estamos centrados básicamente estamos en humanidades, desde allí damos una lucha frente a toda la actualmente estamos frente a todo un avance de la reforma educativa que está llevando adelante el gobierno a todo nivel, planteamos una necesidad de coordinar con todas las organizaciones estudiantiles y trabajadores de la educación y por fuera de la educación, ¿no? Con independencia de clase, con independencia política. Y bueno, cuando me preguntás de Mariano Ferreira, voy a eso porque la educación, entendemos que debe estar al servicio de la clase obrera y trabajadora, y y apoyar las luchas de los trabajadores, y así fue el caso de Mariano Ferreira, que se solidarizó con una lucha en este caso del ferrocarril, habiendo prácticamente la mitad de los trabajadores estando en situación tercerizada, precarizada. Y bueno, cuando se organizaron los tercerizados para reclamar por esa situación, hubo respuestas de la burocracia sindical que tiene negocios con el Estado, y el Estado garantizando esa burocracia que fue atacar a reprimir esa manifestación, estuvo acompañada de la Policía Federal que permitió y camufló en todo momento esta atrocidad, este asesinato, que se dio el asesinato y se pudo no haber dado. En este caso se dio, en otras manifestaciones no llega a veces a haber muerto, pero en este caso hubo, y bueno, Mariano Ferreira fue en ese caso cobró relevancia, lo tomó como ícono de esta situación, que permitió una manifestación masiva al día siguiente y que sigue en campaña, que posibilita actualmente por esa movilización exigir y dar presión para que inicie el juicio contra los culpables intelectuales y materiales del asesinato de Mariano. Nosotros acá en Uruguay convocamos a solidarizarse con los trabajadores, en este caso con lo que pasó con el asesinato de Mariano, ¿no? En una marcha por lucha contra la tercerización, contra la precarización laboral. Y entendemos también nosotros que acá en Uruguay esta lucha por Mariano no es no es ajena, porque en Uruguay hay mucha precarización laboral, ya sabemos, incluso hasta el término acuñado de 10.000 pesistas, que ya es sabido por todos, ¿no? Y que los jóvenes somos muchas veces lo que sí, y muchas veces lo que portamos con contratos precarios por 3 meses, que a veces sin derecho a sindicalizarnos, también bueno, y que en nuestra también en nuestra defensa también de la posibilidad de estudiar, hablamos de que los trabajadores, los jóvenes trabajadores no pueden muchas veces seguir sus estudios porque desde el gobierno y desde también el gobierno universitario, pero que es parte, ¿no? No se garantiza, por ejemplo, el turno nocturno en toda la universidad, por ejemplo, y eso son cosas que van contra la clase trabajadora, ¿no? Claro. vemos que desde el Estado, desde que asumió el Frente Amplio en el gobierno, se habla de la tan mencionada reforma del Estado, ¿no? Una reforma del Estado que básicamente apunta no solo contra los trabajadores públicos, sino también a desmantelar entes públicos, yendo en contra de decisiones populares, ¿sí? De estatización de determinados entes, ¿no? Esa reforma del Estado se encuentra estrechamente vinculado con lo que es la flexibilización laboral, ¿no? Y estrechamente vinculado a esto que hablamos del caso de Mariano Ferreira, ¿no? Son proyectos o coyunturas similares que se están dando, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿no? Coyunturas similares que se están dando entre Argentina y Uruguay en esa reforma del Estado que se intentan realizar. ¿De dónde parte esta reforma del Estado? ¿Quién las idea? Y tanto en el caso de los tercerizados en Argentina y en nuestro país, como en el resto de los países del Cono Sur o de los que tenemos más cosas en común, digamos, aunque hoy la tercerización y la precarización laboral es un fenómeno que va desde China a nivel mundial, ¿no? O sea, porque es justamente el producto de una etapa histórica que es el neoliberalismo, ¿no? Bueno, partiendo de que tanto Menem allá como los blancos y los colorados acá hicieron reformas estructurales que atacaron fuertemente a la clase trabajadora nosotros un poco retomando eso, ¿no? La coyuntura en la que nos encontramos dentro de un neoliberalismo que apunta a la privatización o por ejemplo a la participación público-privada, claro, en nuestro país, ¿no? Porque en Argentina hubieron empresas estatales que se han podido privatizar, ¿no? Pero en nuestro país la lucha o la resistencia popular, guiada o conducida por una coalición liberal o progresista, no ha permitido, ¿sí?, la privatización de determinados entes. Hoy día, ¿cómo intenta el Estado llevar adelante esa reforma? Y va buscando distintos mecanismos cuando no puede, ante una privatización directa, te genera, por ejemplo, las PPP, digo, eso... Sí, digamos que las PPP, o sea, es eso, ¿no? Implica la pérdida de conquista por parte de los trabajadores. Ya lo vimos con AFE, donde sí, los trabajadores, ya se decretó en enero de este año la privatización y los trabajadores pasan al derecho privado. Que es una pérdida total de conquista. Ya lo vimos con el conflicto bancario, donde le querían reformular la escala de categorías, digamos, y el pasaje de grado, y lo vemos en los intentos, por ejemplo, de asociación de ANCAP con empresas privadas, y en distintas cuestiones. Yo justo estaba haciendo memoria de eso y me acuerdo de que Mujica, cuando asumió, dijo que la reforma esta iba a ser como la de los neozelandeses. Y me acuerdo que vino el de Nueva Zelanda, el técnico, y el tipo dijo: están en el mejor momento para pasar esta ley, porque en los 80 los conservadores allá no pudieron y tuvo que venir la centroizquierda para realmente hacerlo, ¿no? Claro. Porque la centroizquierda o las coaliciones proliberales lo que hacen un poco también es frenar esa efervescencia o esa resistencia popular, ¿verdad? Claro, y aparte que justamente tienen el elemento central o uno de los elementos centrales de su dominio, una de las patas sobre las que se sustentan, que son los sindicatos. Y si los sindicatos aprueban las tercerizaciones, por más que saquen un discurso, por ejemplo, ahora con el PCNT con los 27 lineamientos, los 27 puntos, estratégicamente lo que le importa a la dirección sindical es ver cómo se sostiene a este gobierno y, bueno, y cómo desde el gobierno pueden pasar las leyes sin el mayor, digamos, sin la mayor resistencia posible. Uh-huh. De todos modos, igual tienen que apelar a leyes antiobreras, como por ejemplo la que prohíben las ocupaciones de los lugares públicos. Claro. Me acuerdo que fue una ley que salió ni bien terminamos de ocupar el IPA ya por el año 2010, ¿no? Cuando hubo también una pequeña efervescencia de ocupaciones y nada, no se pueden ocupar más los centros públicos. Para todos aquellos que están escuchando el programa, el teléfono es 095-126-308, 095-126-308. Aquellos que quieran comunicarse, aportar alguna información, alguna reflexión, alguna puteadita también, si no les gusta lo que estamos diciendo, para lo que quieran, ¿sí? Yo quería añadir una cosita más y ya te dejo, Claudio. Esta PPP, esta reforma del Estado, también tiene mucho que ver con una reorganización de la División Internacional de Trabajo. Tiene que ver con el desembarco aquí en nuestro país de megaproyectos, ¿no? Esas PPP son las que permiten a estos megaproyectos instalarse, crear las infraestructuras, desarrollar el plan IRSA, un plan de infraestructura interregional en Sudamérica. Digo, es una magnitud compleja la reforma del Estado que nos llevaría a muchos programas también empezar a ahondar en ese problema. Sí, Claudio. No, y todo este avance neoliberal que está llevando adelante el gobierno de Frente Amplio en este caso, como hablaba Damián también, es el costo que tenemos de esto es haber perdido es no tener la independencia política de los sindicatos, ¿no? Digo, eso es una denuncia clara que tenemos que hacer y recuperar la independencia. Y trae consecuencias de todo tipo. Hoy en día, digo, estamos viendo el aparato represivo cada vez más reforzado, ¿no? Llegando a las calles y cuando el PCNT tendría que estar prácticamente convocando a huelga por un montón de sucesos como pasó lo de Pluna o lo que sea. Podemos también citar el caso del IC70, un montón de sucesos que como consecuencia de este PCNT sin independencia política estamos como un poco de manos atadas, ¿no? En educación se apoyan huelgas con fecha de vencimiento, ¿no? Sí, o se montan a último momento para desviar una huelga, un proceso de lucha, ¿no? Y otros fenómenos, digo, que actualmente, digo, que también hablan del carácter de clase que tiene el gobierno, digo, lo de la cumbre de seguridad que se dio en Punta del Este hace poco, este refuerzo del aparato represivo que lo del Marconi, que ya habíamos hablado, comentamos del 70, hace necesario, hace urgente esa recuperar la independencia, ¿no? Como está la independencia del movimiento sindical, ¿no? Recuperando un poco, Claudio, Damián, una pregunta que nos había quedado sin saldar del todo. Hablamos, ¿no? La burocracia sindical en algunos momentos arremete y recurre a la violencia más feroz, ¿no? Para contra aquellos que de alguna u otra forma ponen en jaque sus intereses, sus consolidados intereses. ¿De qué otra forma también actúa la burocracia sindical para con los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de coacción que tiene? Cuando la burocracia, digamos, llega a los tiros es ya en el instante paso final, ¿no? Uh-huh. Pero en la cotidiana, la burocracia sindical se manifiesta dentro de los sindicatos, por ejemplo, en el tema de no haber asambleas, la negociación a espalda de las bases todo el tiempo, no informar, y distintas acciones cotidianas que hacen, consolidar su poder, llegado el momento, también, contra la oposición clasista muchas veces, Primero buscan demonizarte, después aislarte y después directamente ya van, digamos, a apretarte. Como por ejemplo hay unos compañeros ahora de la oposición en la UNRWA que hace unos dos meses fueron a la puerta de una fábrica y les dijeron que UNRWA había una sola y que agrupación y que la agrupación que mandaba era una sola también y que no intentaran seguir sacando boletines, que era un boletín sindical que lo único que tenía era una línea propia, independiente del Frente Amplio, ¿no? Y ahí bueno, la burocracia sindical llega a esos puntos cuando ya ve muy amenazado su poderío, digamos, pero si no, con anterioridad, o sea, todo el tiempo desinformando, no haciendo asambleas, no formando un activismo que pueda criticarlo también, generando todo el tiempo a través de su relación con el Estado desde 2005 para acá, o si no, aprovechando que manejan cajas, rentando cuadros, generando cargos profesionales dentro de los sindicatos, que también muchas veces son usados justamente para, por ejemplo, como cierto mecanismo de cooptación de, por ejemplo, esos cuadros profesionales que están ahí todo el día en el sindicato y que le resuelven los problemas mínimos también a los trabajadores, ¿no? Clarito. Claudio. Sí, y eso que hablabas también de esa lógica burocrática, de, por ejemplo, no convocar asambleas, de mantener desinformadas las bases, eso nosotros como agrupación Tesis 11 también lo vemos en Humanidades, ¿no? Cuando en una situación actual de una reforma educativa, una reforma también, en este caso puntualmente también en Humanidades, que tiene que ver también con la acreditización, se puede hablar también de la ordenanza de grado, hay un montón de aspectos que hacen necesario que haya un estudiantado organizado, consciente de lo que está pasando y movilizándose, porque se están llevando adelante reformas totalmente mercantiles, neoliberales, y que hay una lógica burocrática de sectores del centro de estudiantes que están imposibilitando esa situación. Y que nosotros convocamos, exigimos, solicitamos una asamblea urgente, ¿no? Que se nos viene siendo negada, y que ojalá haya desde las bases una exigencia que acompañe y que logre cambiar esta situación, ¿no? Bien, ese ojalá que haya desde las bases, ¿cómo se genera, cómo se pasa de un ojalá a la real efectivización de bases conscientes para la transformación hacia el socialismo? No, parto en primer escalón, digo, en el caso en Humanidades, nosotros llevamos haciendo distinto tipo de actividades, ya sea de charlas, movilizaciones, pero y claro, sin embargo también hay otro tipo de actividades que el estudiantado, por ejemplo, que va solo a un cine más recreativo, que lo llevan también esas agrupaciones que nosotros nombrábamos antes, que permiten también de que el estudiantado se mueva de repente solo por esas cuestiones mínimas, ni siquiera mínimas, de un espacio para charlar, ¿no? Y que como mucho llega a esas cuestiones mínimas de faltan sillas en un salón, falta una cartelera, falta y eso tenemos que poco a poco empezar a fomentarlo con distintos tipos de actividades. Nosotros estamos en ese tipo de objetivos, ¿no? Y que tienen que ver, digo, también con no ver a de una forma sectorial, no ver solo los estudiantes o el estudiantado, no ver solo también lo que pasa en Humanidades, sino ver también lo que pasa en el resto de los estudiantes y en la situación nacional e internacional, ¿no? Sí, yo creo que el tema de romper con la pasividad, ¿no? del movimiento estudiantil, que salvo a algunos sectores, en general hace años que no tiene grandes luchas, yo creo que se da mediante el trabajo cotidiano, ¿no? En la conversación cotidiana, justamente combatir esta cuestión que desde la burocracia, bueno, por ejemplo, tenemos el ejemplo patente ahí en la facultad de que el 12 de septiembre se votó la acreditización de las materias, lo cual es un retroceso enorme, que lo que es una imposición del Banco Mundial, y bueno, y la burocracia estudiantil ahí levantó la mano en contra como saludo a la bandera, digamos, pero nunca se movilizaron, nunca se ocuparon por llevar a ningún compañero, y no solamente eso, sino que nosotros estábamos, digamos, repartiendo volantes para informar qué es la acreditización, y los estudiantes no sabían que se estaba votando la acreditización. Entonces también es un tema de romper con la desinformación, y realmente llevar a los estudiantes, a nuestros compañeros, una reflexión crítica sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre la mercantilización y sobre todos los planes que quiere pasar Mujica, que estamos más cerca de ser cada vez más Chile, que Chile está dejando un poco de ser Chile y nosotros vamos un poco más cerca, ¿no? Más cerca de Chile. Sí. Particularmente yo creo que el proletariado no debe luchar solo contra la burguesía, sino que inherentemente en este proceso debe luchar contra sí mismo, debe que librar una batalla contra ¿no? sí mismo, ¿no? Contra la conciencia aburguesada que estas coyunturas de bonanza económica le hacen creer que tiene un mejor nivel de vida, ¿sí? Tiene que romper con esa conciencia burguesa que no lo deja ir más allá o que no lo deja hacer clase para sí, ¿sí? Tomar conciencia para sí de su propio lugar en la historia, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, que la lucha contra la burocracia sindical es una lucha revolucionaria, es un enfrentamiento contra un aparato de la burguesía incrustado en el seno del movimiento obrero, y no puede haber una lucha por otra sociedad si no hay una lucha primero contra la burguesía, ¿no? El proletariado como objeto de alienación debe luchar contra la burguesía, contra la burocracia sindical y contra sí mismo, ¿no? Rompiendo con esa conciencia burguesa que le genera estas ciertas coyunturitas que se generan, ¿no? Sí, yo creo que está claro que desde 2003 para acá, con el crecimiento económico y cierta, digamos, recomposición de los salarios y cierta, digamos, bueno, de muchos nuevos puestos de trabajo y eso, han creado en la clase trabajadora, como decís vos, la ilusión esa de que no solamente de que estamos mejor, sino esa cuestión de desligar siempre la lucha por el salario con las tareas históricas, ¿no? Nosotros, bueno, lo que pensamos es que hay que, justamente, volviendo un poco al punto anterior con lo de cómo se combate la pasividad y eso, hay que tener un programa claro, articular un programa claro, y ahora lo engancho con esta pregunta también, programa que parta, que tome las reivindicaciones cotidianas de la clase trabajadora, pero que no las desligue de su causa histórica, que es la causa por un mundo mejor, por el socialismo, de la lucha contra la burguesía, y que en ese camino la clase trabajadora tendrá que dar una batalla al interior de su propia clase por digamos, contra la burocracia sindical, que bueno, que y eso, o sea, hoy la clase trabajadora es cierto, producto de tantos años de crecimiento y de tantos años de neoliberalismo también, que eso ha generado una crisis subjetiva donde ya muchos sectores piensan que otro mundo mejor no es posible. No existe. Y que creen, fin de la historia. Claro, y que en última instancia, por no votar a los partidos tradicionales o por no militar con la derecha, dicen, bueno, pero lo posible es esto, ¿no? Entonces se cae en un posibilismo de hacer más humano al capitalismo y de vivir lo mejor posible que se pueda dentro del sistema, ¿no? Y un conformismo, ¿no? Exactamente, bueno, y de lo que se trata, creo yo, es de romper con esa visión y con esa rutina y bueno, y la organización y la preparación que tenemos que ya ir conformando para esos procesos propios del capitalismo que son las llamadas crisis, ¿no? Donde si nos encuentra mejor organizado, si nos encuentra consolidado, si nos encuentra en este trabajo de lucha día a día que se realiza en todos los campos, no solo en el campo sindical, sino en el campo social, nos encontrará mejor preparado en esas ocasiones donde realmente se libran batallas muy duras, ¿no? Claudio. Bueno, muchas gracias. No, lo último, eso que decías al final, de esa necesidad de organización, más bien lo quería ligar también a que nosotros vemos en el estudiantado muchos estudiantes que son una lógica autonomista, de que también hay un rechazo muchas veces a la organización, que lo ven como que por fuera, ¿no? Y que es eso que tiene que ver también con esta lógica posmoderna de hacer la mía, ¿no? Pero plantamos a bandera esa necesidad de organización, empezar a discutir, ser consciente de lo que está pasando y en ese sentido estamos, ¿no? Bueno, de mi parte nada más que agradecerles a los muchachos, Claudio, Damián, el hecho de acercarse a esta radio. Invitarlos el sábado que viene, el sábado 27, ya se han hecho muros por todo Colón. Vamos a estar junto al compañero Pablo Antoria, junto al demógrafo Guillermo Mació, compartiendo un ciclo, charlas, debates en contra del extractivismo. Es hablar de deforestación, de megaminería, de transgénicos, ¿sí? Estamos invitando a todo el barrio a que se acerque. La campaña de difusión ya está sonando por todos lados, para que se acerquen, para divertir en estos temas que se nos va la vida, ¿sí? El futuro de las siguientes generaciones no está en venta, pero por parte del gobierno parece que lo quieren hipotecar. Invitarlos para el próximo sábado, escuchen el programa y chau, hasta la próxima, ¿sí? Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.